Sur Radio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 3105 3105 serie 41. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez, Canal Sur Radio. 9:02 de la mañana, 135 incidencias en 40 municipios de la provincia de Sevilla tuvieron que atender ayer los bomberos. Se sigue vigilando también en la provincia de Sevilla el caudal crecido del río Guadalquivir en máximos históricos desde hace pues como medio siglo aproximadamente. Tenemos conexión con nuestro compañero Javier Ronda. Javier, muy buenos días. Buenos días, aquí en el camino de las parcelas en el Palmar de Troya. Vamos a pintar una estampa de lo que estamos viendo a esta hora de la mañana en una zona inundable. Está lloviendo, hay un viento intenso que llega a rachas de 50 kilómetros por hora. A esta hora tendrían que estar entrando al colegio los niños y las niñas de este municipio, pero no va a haber clase. Algunos vecinos de esta zona, que prácticamente es inhóspita, no han venido, no han pasado la noche aquí. Un grupo de 12 o 14 nos ha dicho el alcalde de este municipio. Al fondo vemos las luces tenues de la iglesia palmariana, de su basílica. El cielo está totalmente plomizo, está muy encapotado, está lloviendo de forma intensa a esta hora de la mañana aquí en el Palmar de Troya, la campiña sevillana, y es lo que preocupa porque el arroyo del Salado, que es el protagonista a esta hora, es el que está a punto de desbordarse. De hecho, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están aquí desde primera hora de la mañana en la oscuridad con linterna viendo la situación. El embalse del Águila es el que regula aquí el agua y el que al soltar puede provocar aquí finalmente la inundación. Así están las cosas en este municipio de Sevilla, con muchísima agua, con muchísimo viento a esta hora, con vecinos que han tenido que irse de forma voluntaria para no quedarse aquí, porque aquí hemos estado en otras inundaciones. Se queda prácticamente anegada como una auténtica lámina del agua la zona más baja del Palmar de Troya. Si el agua es protagonista en los últimos días en Andalucía, ahora aquí en esta zona de la provincia de Sevilla, otro meteoro. El viento, el que vamos a escuchar, es el que también está mandando aquí en el Palmar de Troya. Lo escuchamos en directo para despedir. El sonido del viento que preocupa en la provincia de Sevilla, es verdad que esta mañana hacía un viento terrible en algunos puntos. Es cierto que en muchos puntos de Andalucía ha bajado el nivel de riesgo por por lluvias respecto al del día de ayer. Pero explicaba en la comparecencia que ofreció ayer por la tarde el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, no es una cuestión solo del color del nivel de aviso, porque cualquier pequeña lluvia, dada la situación de los suelos colmatados, saturados, incapaces ya de gestionar más agua, puede producir cualquier problema, puede producir desprendimientos. Y ponía el ejemplo, por ejemplo, de esta roca que se desprendió en Ubrique. En Ubrique. Y que cayó sobre... le cayó un hombre en una vivienda. Pudo salir por su propio pie, aunque tuvo que ser trasladado al hospital más cercano. Claro, esta mañana estamos muy pendientes también de cómo está la situación del río Ubrique. Y el alcalde de esta localidad es Mario Casillas y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que tengo que preguntar es cómo se encuentra el vecino. Bueno, pues la verdad que sí, que eso es lo más importante. Pues el vecino ha pasado la noche como tras el gran susto, porque tenemos que decir que ese desprendimiento de una roca, ya vemos que los temporales no es solamente agua y viento, también tenemos que contar con el entorno y con la naturaleza, y podemos decir pues que la noche la ha pasado medianamente bien, por contusionado, y esperemos que eso sea lo más importante, que tenga una pronta recuperación, que es lo que más deseamos, y sobre todo que lo que tengamos sea material y no personal. ¿Y se sabe cómo se produjo el desprendimiento, cómo cae esa roca? Porque la roca es enorme, la imagen que he visto es enorme. Sí, es una roca de grandes dimensiones, y la verdad pues que estábamos en otros puntos de la localidad, pues atendiendo diferentes avisos que nos habían trasladado, y sonó el aviso más urgente en este caso, pues que se había desprendido una roca de una zona de la parte de, ya sabemos, Ubrique, que se encuentra entre dos parques naturales y entre dos sierras, y una de ellas pues se había desprendido, y con la mala suerte pues de pasar por lo alto de una vivienda. Suerte pues que se encontraba este vecino solo en casa, y la verdad que podemos decir que ahora mismo que quede en ese susto, que quede en esas corpes, y que ese vecino se pueda recuperar lo antes posible, pero tenemos que tener claro que no podemos bajar la guardia. Eso es lo más importante. Tenemos que tener claro que la precaución y la seguridad ante todo, y tenemos que continuar activando. Claro que sí. ¿Y cómo baja el río esta mañana, alcalde? Bueno, pues ahora mismo estamos viendo que baja un poco lo que es ahora mismo la lluvia, pero tenemos que tener claro que todo lo que es la Sierra de Grazalema, todo ese agua viene en dirección a Ubrique, y tenemos que estar preparados. El caudal pues prácticamente va a lo justo de lo que es el cauce del río, y sobre todo en los dos, tres puntos más críticos que estamos trabajando, tanto todos los cuerpos de seguridad, personal del ayuntamiento, coordinado en todo momento con Diputación y sobre todo Junta de Andalucía, y en este caso pues seguir ahora mismo las indicaciones que estamos haciendo por los medios oficiales. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Les deseo que tenga muy buen día dentro de lo posible. Gracias a ustedes. Y a sus vecinos también, y la recuperación pronta de ese vecino que se había herido por el desprendimiento de esa enorme roca. Bueno, 7:09 y 8 minutos, perdón, de la mañana. Vamos a hablar de otros asuntos, además de lluvia. Vamos a analizar otros asuntos de la actualidad, aunque sea casi de manera telegráfica. Pero quiero preguntaros, por ejemplo, por el aumento de la presión sobre el ministro Óscar Puente durante esa semana a raíz de la gestión de las crisis del accidente ferroviario de Adamuz, del accidente también de Rodalíes en Lleida, en Barcelona, su intervención en el Congreso de los Diputados después de haber dado explicaciones en el Senado, y esto que vino a decir un poco de la herencia recibida, que vino a sentar tan mal, coincidiendo además con las manifestaciones de los trabajadores convocadas por los sindicatos presentes en Adif y en Renfe, y ahora también un paso más en esa presión al ministro, la reprobación del Senado y la exigencia de dimisión. A ver, la herencia recibida, muy bien, pero es que ya llevan 7 años gobernando, o sea, casi ocho, o sea que yo creo que ya en casi 8 años te ha dado tiempo a ti de arreglar esas vías, de mantener. Ahora, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es cuando dijo que también los desperfectos se deben al cambio climático. Bueno, pues mire usted, pues con más motivo, ¿no? Tiene que arreglarlo ante la peligrosidad que existe, como se ha podido comprobar. Y además, la Unión Europea está diciendo que hace un par de años ya avisó de que esas vías estaban obsoletas, y que dio en uno de los paquetes de ayuda 111 millones de euros. dónde se han invertido, que yo creo que el ministro y el gobierno, por muchas veces que salga, por muchas intervenciones que haga, por muchas ruedas de prensa, si no queda claro, no sirven para nada. Lo que pasa es que la herencia recibida igual debería aclarar si es la herencia recibida de los gobiernos del PP o es la herencia recibida de Ábalos. O la de Ábalos. Porque no podemos soslayar que ese ministerio ha sido el principal foco de corrupción en los últimos años. Y entonces, lógicamente, los ciudadanos tienen derecho a pensar que si las cosas se hubiesen gestionado mejor desde ese ministerio, o no mejor, quizás decentemente desde ese ministerio, o gestionado directamente, pues posiblemente estaríamos ahora en una situación mejor, ¿no? Uno no puede denunciar la herencia recibida a todo lo pasado. En todo caso, denúnciala en el momento que llegas. No decir, no, es que no dicen, no. El problema era la herencia recibida. Y hay otra cuestión. Llegó dinero a expuertas de Europa para actuar sobre las infraestructuras ferroviarias. Y yo creo que hay que rendir cuentas de ese dinero si se gastó bien o se gastó mal, porque aquí mismo en Canal Sur el otro día hablaba un experto y comentaba de que había más prisa en gastarse el dinero que en dedicar ese dinero a lo que realmente hacía falta, ¿no? Por lo tanto, las explicaciones que tienen que dar son muchas. Y además hay otra cuestión que a mí me parece fundamental, ¿no? Más allá de quién haya tenido la responsabilidad, hay una cuestión estética que no podemos eludir. Dos destituciones en Cataluña con un muerto o tres. Claro. Y ninguna medida tomada en Andalucía, ni siquiera por estética o por respeto a las familias en Andalucía, con 46 muertos. Y el secretario de Estado de Transportes mudándose a Cataluña para gestionar desde allí, para que haya presencia. A mí eso es lo lamentable. Esto es presión del gobierno del PSC. Es lo lamentable. Me parece una humillación total, insostenible e intolerable hacia la comunidad más poblada de España. Ignacio. Absolutamente, sí. Bueno, vamos a partir de la base que yo creo que todos estamos de acuerdo en que Óscar Puente no debería ser ministro de Fomento ya desde hace bastante tiempo, desde hace por lo menos dos semanas. Un ministro que efectivamente, como estaba hablando, yo creo que la clave la ha dado Héctor, de la herencia recibida, que ha hablado incluso del gobierno de José María Aznar, y obvia que la herencia que él ha recibido es de su propio partido, de un señor que está en la cárcel, de otro señor que ha sido consejero de Renfe sin saber muy bien a qué se dedicaba, ni qué oficio ni qué beneficio tenía, y que también está en la cárcel, que es Coldo, y eso lo obvia. Solo se centra en los gobiernos de Rajoy. Le faltó poco más o menos que decir que para qué Felipe González se inventó la alta velocidad hace 30 años, que a él le suponen unos problemas enormes hoy en día. Es decir, no tiene sentido ninguno lo que está haciendo. Y ese agravio comparativo con Andalucía que estáis hablando es más que evidente, no solo en las dimisiones o en los ceses que ha habido, que en Andalucía efectivamente no ha habido ninguno. Es que llevamos tres semanas hablando de los retrasos en los rodalíes, estamos viendo en todos los medios de comunicación, en todas las declaraciones públicas tanto de los políticos a nivel nacional como de los políticos catalanes, de los retrasos que está viendo allí, de los problemas que está viendo con los rodalíes, y nadie habla de que Andalucía está prácticamente incomunicada. Está prácticamente incomunicada. Los trenes que unen a Madrid con Málaga, con Huelva, con Cádiz, queda uno al día, cuando queda, ahora como encima con este tema del tiempo, ni siquiera eso, pero es que están tardando 8, 9 horas, 10 horas, trenes que antes tardaban 4 horas y media. Es decir, es que el agravio comparativo es tal que efectivamente, nada más que por eso, ya debería haber habido una remodelación integral en la cúpula del Ministerio de Fomento. Y que no se sabe cómo se va a reanudar el servicio Madrid-Sevilla. Eso es otro. Exacto. Nueve y casi 14 minutos de la mañana. Hemos contado también cuál es la situación en el campo de Gibraltar, con la crecida de los ríos Garganta, Guadiaro, Charco Redondo, más de 1.600 desalojados en las localidades de San Roque, de los barrios de Algeciras, en Jimena de la Frontera, el acceso cortado. Hemos hablado de todo esto con nuestra compañera Ángeles Carreras, tratando de llegar a San Roque, pero además estamos pendientes de la situación en el Estrecho, porque la última noticia que teníamos es que seguía incomunicado, no había comunicación en el Estrecho de Gibraltar, y quiero ver si esto sigue siendo así y cuál es la previsión a lo largo del día. Manuel Sánchez Alcázar es el jefe de protección y portavoz de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días, un placer estar con ustedes. El nuestro, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. ¿Cuál es la situación en el estrecho? Bueno, como ha comentado, se mantienen las cancelaciones de las conexiones marítimas entre Algeciras-Tánger Med, Algeciras-Ceuta y Tarifa-Tánger-Ville. Sin saber todavía y a esta hora del día cuándo se va a poder reaperturar alguna de estas conexiones marítimas. ¿Cuál es la previsión que manejan? Entiendo que no debe ser una previsión muy halagüeña cuando todavía no saben si van a poder reanudar esas conexiones. Sí, efectivamente, las rachas de viento son todavía muy fuertes en el estrecho, y aunque parezca que puedan estar bajando en tierra, en el estrecho son muy fuertes y también preocupa la altura de ola, que para la navegación, como saben, es muy preocupante. Por lo tanto, lamentamos decir que hasta el momento no podemos dar una previsión a muy corto plazo de reapertura de esas conexiones marítimas, esperando que sea lo más pronto posible, pero todavía no nos atrevemos a decir ninguna previsión. Claro, esta mañana en la información de nuestra compañera Ana Torregrosa subrayaba la llamada o el mensaje a los profesionales del transporte por carretera de tratar de que se dirijan al puerto de Algeciras, de tratar de evitarlo, porque creo que el colapso continúa, que hay todavía cientos de camiones allí esperando que se reanuden las conexiones, ¿no? Sí, efectivamente. En el puerto el volumen de ocupación de los espacios portuarios por camiones es muy alto. Los viales están transitables, se pueden realizar otro tipo de operaciones, naves industriales y demás, pero bueno, el número de camiones oscila entre los 2.500 y 2.800 en puerto, y según datos que nos aportan Guardia Civil y Policía Local, en exterior de puerto ya se ha aumentado la espera de camiones al orden de unos 600 unidades. Eso de idea del contingente, del volumen, del número de camiones que están a la espera de que se restablezcan las conexiones marítimas para poder pasar el estrecho. Por lo tanto, como usted bien comenta, es muy importante la colaboración, la paciencia y la calma de los conductores de los camiones que están tanto dentro como fuera del recinto portuario. En este sentido, tengo que decir que la colaboración hasta el momento está siendo magnífica y le estamos muy agradecidos, porque si no fuera así, evidentemente las cosas se complicarían, y lo que pretendemos es que los embarques, cuando se reaperturen las conexiones marítimas, sean lo más ágiles y flexibles posible, al objeto de que todos los camiones que estén fuera y dentro del puerto puedan salir lo antes posible. Los profesionales del transporte son profesionales muy responsables, que además están muy pendientes de la información, nos escuchan, y no solo nos escuchan, sino que participan con nosotros, con La Mañana de Andalucía, con el Club de los Primeros, con Charo Padilla, desde primerísima hora de la mañana, desde las 5, y están muy, muy al tanto de la situación y colaborando en la medida en la que les es posible, claro. Manuel Sánchez Alcázar, jefe de protección y portavoz de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, y seguiremos pendientes. Si va cambiando la situación, volvemos a hablar en próximos días. Ojalá que vaya todo a mejor. Le mando un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo, y esperemos que así sea. Un fuerte abrazo. La Mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez, Canal Sur Radio. ¡Vamos allá y derecha! Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. 9 y 19 minutos de la mañana. Vamos con asuntos de la política de nuestro país, con la amenaza de Junts de tumbar el llamado escudo social del gobierno. Salvar la revalorización de las pensiones, esto está de acuerdo también el Partido Popular, con lo cual aquí el gobierno lo tiene hecho, pero víctima o esclavo de la endiablada aritmética parlamentaria del gobierno, va a ver cómo Junts rechaza, salvo que cambie de opinión y no parece, la moratoria antidesahucios, tumbar este escudo social. ¿Creéis que sale adelante el escudo social o que efectivamente esto lo tumba Junts sin remedio? Bueno, ya había una discrepancia previa a la de Junts, que ha sido el pacto con el PNV con respecto a los alquileres, que ha enfadado a Podemos, ¿no? También, claro. Por lo tanto, esto es lo que vimos hablando desde hace varios años, ¿no? De esta especie de equilibrismo que hace Sánchez todo el tiempo, como estos artistas de circo que están con varios platos y que no se le puede caer ninguno. Y al final, claro, alguno se acaba cayendo, ¿no? Y todo esto parte de la ficción de una mayoría progresista que nunca existió, ¿no? Y yo creo que con el tema de la ocupación de viviendas desde mi punto de vista, mal llamada inquiocupación, me parece que hay una gran hipocresía por parte del gobierno. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con que se proteja a los inquilinos vulnerables que de golpe no pueden seguir pagando el alquiler. Pero es una cuestión de la que tienen que hacerse cargo las instituciones, no los caseros que han alquilado esas viviendas de buena fe y que pueden contar con ese dinero para su propia subsistencia o incluso para pagar su propio alquiler, ¿no? Hay mucha gente que vive en una ciudad y se desplaza a otra y alquila su vivienda de origen y con el dinero que obtiene de la vivienda de origen de alquiler alquila a su vez en otro sitio, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece una gran hipocresía decir que hay que proteger a las personas vulnerables, pero las personas vulnerables, que la proteja aquel que ha tenido la mala suerte de contratarle su vivienda, a quien en un momento, y yo no digo que sea por mala fe, simplemente porque no puede, porque su situación cambia, no puede pagarlo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que haya un escudo social, pero el escudo social lo tiene que poner el Estado, que para eso pagamos impuestos. No lo puede poner un particular que ha tenido esa mala suerte de alquilar una vivienda, una persona que de golpe no puede seguir pagando. Una de las frases, yo creo que una de las frases del día de ayer fue esta que le dijo Lara Hernández, la portavoz de Sumar, al SINA, cuando le dijo esto en Onda Cero, cuando le dijo esto de la ocupación no existe, con una rotundidad bárbara. Creo que es una de las frases del día de ayer, no sé si la oísteis o qué os parece. Sí, se la escuché, sí existe, porque nada más que tienes que escuchar a muchísimos propietarios. Y he escuchado a un señor que hacía 5 años que no le pagaba el inquilino y que ya los gastos de su piso, porque él sigue pagando IBI, sigue pagando todo, no paga ni luz, nada, el inquilino no paga nada, y que ya le ascendían los gastos a 80.000 euros, un señor que ya estaba jubilado. Es que yo entiendo muy bien que en este país, por supuesto, a los más vulnerables hay que ayudarlos, pero no a costa de los propietarios que, ojo, con el sudor de su frente y su trabajo, se han podido comprar su vivienda. De todas maneras, es que como todo es enfangar, y no quiero en este término con todo lo que está cayendo, pero como todo es enfangar, yo creo que el ciudadano y yo misma tengo la sensación de que con este asunto que es tan vital de proteger a los más vulnerables, a los pensionistas y tal, se está utilizando como arma arrojadiza. Y yo creo que eso causa un rechazo en la sociedad, porque realmente si tanto te importan, pues preséntalo de esa manera. Lo que pasa, claro, que le tiene que jugar, pero se tiene que jugar con ese malabarismo, que lo que le gusta a Podemos no le gusta a Junts, porque Junts es un partido de la derecha, me atrevo a decir más de la ultraderecha, casi. Sí. Entonces, esta mayoría progresista que nos han vendido de y ahora que no hay ocupación, pero si es que nada más que te tienes que dar una vuelta, o sea, si hay ocupación, si hay inquiocupación, y es muy grave. Y otra de las frases del día, Ignacio, del día de ayer, yo creo que la pronunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Televisión Española, cuando dijo esto de que a ella le encantaría aplicarle un 155 a la Comunidad de Madrid en materia de vivienda. Y tan pancha. Sí, loco. Sí, dijo, lo que pasa es que no tengo mayoría en el Senado, bueno, pues, claro. pues ya está, pues entonces no puede usted. Pero a ver, es que al final esto, el problema de fondo no es la ocupación en sí misma, no es la protección social, que es lo que debería ser, ¿no? Es decir, al final el problema de fondo es esa falta de, o esa imposibilidad de Pedro Sánchez de mantener contento a todos sus socios, ¿no? Es decir, ayer también hablaba Óscar López, el ministro, que decía, sí, claro, se trata, por supuesto, de poner de acuerdo a Junts y a Podemos. Bueno, pues habrá que hacerlo. Pues bienvenidos al parlamentarismo, con un tono un poco displicente, ¿no? Como tratándonos un poco como adolescentes, como niños a los españoles. Vamos a ver, está claro que hay que llegar a acuerdos y está claro que para eso está el Parlamento, pero es imposible, literalmente imposible, que Podemos, ultraizquierda, se ponga de acuerdo con Junts, ultraderecha, independentista además, porque si hubiera que alcanzar esos acuerdos por el bien de todos los españoles, estupendo, pónganse ustedes a negociar, pero es que el problema es que aquí cada uno está buscando sus intereses particulares, sus intereses partidistas, sus intereses de posicionamiento de cara a las próximas elecciones. Es decir, aquí nadie está buscando el interés de toda esa gente a la que hay que proteger, y muchísimo menos de toda esa gente que no tiene por qué ser la que se haga cargo de esto, ¿no? Los propietarios que estamos hablando. En fin, es un problema en el que tenemos que recalcar lo obvio, que lo que estamos diciendo, que evidentemente quien tiene que proteger a las personas más necesitadas es el gobierno, es el Estado, pero como estamos en una situación tan sumamente anómala desde lo político, pues estamos en lo que estamos y no va, yo vamos, no sé si va a haber acuerdo, y si hay acuerdo no será, insisto, por buscar el bien último y por buscar el beneficio, sino porque alguien cederá para que le hagan otra concesión en otro aspecto que a él le interese. Bueno, segundo anuncio ayer de Pedro Sánchez en 48 horas, después de la propuesta de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, ayer habló de limitar la apertura de centros privados de formación profesional para que se garanticen los estándares de calidad. Esto viene a ser algo muy parecido a lo que en su día, yo creo que fue hace un año aproximadamente, se habló de las universidades privadas y de los chiringuitos y demás. Pero quiero quedarme sobre todo, quiero preguntar sobre todo, si queréis de lo de la AFP también, pero sobre todo por esto de las redes sociales y esta cruzada que mantiene con los tecnooligarcas, este tuit que ha puesto de si ladran los tecnooligarcas, Sancho, es que cabalgamos, frase atribuida al Quijote, que creo que no dijo el Quijote nunca, desde luego de los tecnooligarcas no. Pero bueno, con el mensaje de Elon Musk, con el mensaje este que se nos coló a todos los usuarios de Telegram ayer en el móvil del tal Pavel Durov, que es el dueño de Telegram, diciendo que el gobierno de Sánchez amenaza nuestras libertades en Internet y que es un peligro y todo esto. En cualquier caso, bueno, ahí ha abierto una suerte de cruzada, ¿no? con los jefazos de las tecnológicas, y le ha parado un poco los pies también la Comisión Europea respecto, ¿no? o mucho porque claro, prohibir la aplicación de el acceso a unas redes sociales cuyo acceso no es solo en una ciudad, sino en un país, sino que se puede acceder en todo el territorio de la Unión Europea, pues igual un país no puede tomar ese tipo de decisiones por su cuenta. Yo creo que hay dos cuestiones muy rápidamente. La primera es que evidentemente algo hay que hacer con las redes sociales y los adolescentes y los niños. Esto es una cuestión que ya tenemos graves problemas de adicción, y es verdad que con todas mis diferencias que yo puedo tener con Pedro Sánchez, entre Pedro Sánchez y los tecnooligarcas, pues me quedo con el presidente del gobierno de mi país. Es eso lo primero. Lo segundo, me parece también que es imprescindible eliminar la demagogia de este debate y sobre todo buscar aliados, porque cuando uno lo que quiere hacer es destacar uno mismo en lugar de solucionar los problemas, posiblemente tú te reivindicas ante tu electorado, pero no solucionas el problema. Y me parece que no solamente, por decirlo de alguna forma, la izquierda debe tener el patrimonio de enfrentar este problema, que es un problema que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, si realmente se quiere combatir este problema, lo que hay que hacer primero es buscar aliados, no intentar Pero muy rápidamente, o sea, la Unión Europea, yo creo que para tomar estas medidas de este calado, que también buscan, por supuesto, desviar el foco, yo creo que en primer lugar, tiene, es lo que tú dices, ¿no? Tienen que contactar con la Unión Europea porque ya le ha pegado dos frenazos con el tema de la regularización de los inmigrantes y con el tema de las redes sociales. Es que ya hay una ley europea de servicios digitales. Lo que sí, hay que ser más severo, sobre todo con los menores en redes sociales, porque los exponemos a un peligro constante. 15 segundos, un titular, Ignacio. Nada, es que esta ley ya está en trámite parlamentario, que hay una comisión en el Congreso desde hace años que lo está debatiendo de forma seria y de pronto Pedro Sánchez se salta todo y la anuncia como puro marketing y fuego de artificio. Inma León, Héctor Barbota, Ignacio Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que seáis felices, tenéis muy buen día. Igualmente. Llegamos a las 9:30 de la mañana, se quedan con Jesús Vigorre, todo el equipo de la mañana de Andalucía. Adiós. Canal Sur, la radio de Andalucía. Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, Evocación. El programa de las tradiciones, la actualidad cofradiera y la Semana Santa de Andalucía. Evocación. Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, con Francisco José López de Paz. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como el aceite de oliva virgen mediterráneo Coosur. Garrafa de 5 litros, comprando 2, la unidad te sale a 19,95 euros. Solo 3,99 euros el litro. Hasta el 26 de febrero. Supermercados Más, andaluces como tú. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Muy buenos días, pasan 32 minutos de las 9 de la mañana y arranca. Dale otra vuelta más ahí. Venga. No es una tormenta, ¿eh? Es el revolú. Empieza el revolú, la radio que escuchas tú en Canal Sur. El revolú, qué buena. Es como diremos básico. Pareado básico. Bueno, es básico, original. Pero está bien. Hombre, claro que está bien. Esto es una tormenta de ideas las que tenemos todos los días. No, tormenta la que está cayendo ahora mismo. Madre en la mía. Isla de la Cartuja. Qué viento. Vamos a cerrar la ventana, Maruca. Llover, cariño, buenos días. ¿Llover? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿No lo ves? Llueve y muchísimo ay, viento, ¿eh? Ironía, hija, ironía. Bueno, sí me he comprado hasta una calle. ¿Una caña? No, una kayak. Un kayak. Hay que mirarlo así porque ya nos queda un día menos para que salga el sol. ¿Tú sabes cuándo va a salir el sol? Sí. ¿Tienes ese dato tú? No lo tengo, pero Diego, estamos en directo. Tú eres el culpable de que llueva. Es que salga el sol por Antequera, eso es uno de los dichos, sí, me acuerdo de bueno, un dicho popular andaluz y además porque Carlos Cano lo cantaba con este tono, salga el sol por Antequera. Sí. Que salga ya. Pero ahora mismo está cayendo una buena tormenta en buena parte de Andalucía. Parece que ahora la peor parte se la va a llevar. Bueno, se la está llevando ya Granada, Almería, pero desde luego lo que vemos desde la ventana, porque una cosa son las predicciones que uno ve en internet y en la tele, la radio y tal, y otra cosa es lo que uno ve a través de una ventana, ¿no? Totalmente. Y ahora mismo hay mucho viento y bastante lluvia cayendo, por lo menos en esta parte de Sevilla. Vigorra llegará en un momento, ¿eh? Así que mucho recreo, ¿no hay? No. Claro, yo venía cantando creyendo que no iba a venir, pero no, bueno, no, ahora me callaré. yo le he pegado una pata a su silla. No, con lo cual vamos a portarnos bien, porque en un momento está aquí. Eso, vamos a ser bueno, que en un momento va a estar aquí Vigorra. Yo me incorporo también después de unos días, no me habéis dicho nada, que está malita. Qué linda, qué linda está, muy guapa, tiene muy buena cara. Sí, muy guapa. Porque he dormido. Yo creo que he estado mala. Yo creo que tú has echado vacaciones. No, no he estado de vacaciones. Por el aspecto dorado que tienes, tienes aspecto dorado. Sí, dorado, una porra, estoy blanca como un... Estamos todos blancos. Caribeño, moreno, caribeño. Como la masada de frío. Oye, mamita, ¿tú de dónde vienes? Bueno, es verdad. París, con haber ido a París podías venir bronceada. Porque es verdad. París hace un sol. Mira, que viene, que viene. Espléndido. Cuidado, cuidado. ¿Ya está Vigorra aquí? Sí. ¿Viene? Ay, aquí llega Vigorra. Buenos días. Buenos días. Pero no tiene escaleta, habrá que dársela, ¿no? Es bueno salir a la calle, ¿no? A mojarse, ¿no? Y ver que no llueve. No, ver que llueve. Y entonces poder contarlo, porque aquí estáis muy calentito, estáis muy agustito. No, la calle es otra cosa. Acabamos de contarlo, lo que hemos visto, lo que estamos viendo por la ventana. Me gusta tu outfit. Me gusta tu outfit. Eso he pensado yo esta mañana cuando me lo han dado, en el outfit que me iba a poner. Pensamos en los outfits, estos días para los outfits. Vengo especialmente porque me he dejado una cartita y he tenido que... Porque quiero... Porque me la entregaron tarde, pero luego os sorprenderá. Una cartita. ¿Cómo se llamaba? Que hay un recado, ¿no? Sí, un recado, un una nota, una visiva. Venga, muy bien escrita, a mano. Bueno, proseguir vosotros con la marcha. No, pero ¿de dónde ha salido? No, bueno, vamos a invitar a los oyentes. Venga, lo eso primero. Es, porque nos tienen un poco abandonado, tanto agua, tanta agua. El Revolú abre la mañana, Vigorra te invita a pasar, deja tu frase en el aire y ayúdanos a arrancar. Muy bien, Yolanda. Lo he pensado, nomás. 670-940-200. Pero si estáis en el principio. Estamos principiando. Estamos principiando. Principiante. Ayer. Es que he ido a comprobar esta mañana in situ qué ha pasado con la Giralda. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué? Bueno, yo me lo sé todo. Que lo cuente Diego. Cuéntalo, Diego. ¿Qué ha pasado con la Giralda? Mira lo que... Bueno, que se ha caído una de las jarras, la Giralda, arriba de la donde están las campanas. Después sigue el cuerpo superior. Hay cuatro, en las esquinas hay cuatro jarras con azucenas, que es uno de los símbolos de la pureza de María, que es uno de los símbolos del arzobispado de Sevilla. Y una de esas jarras, que se colocaron en 1751, una de esas jarras, la que está más cerca de la puerta de palos, ha caído. Y bueno, afortunadamente no ha pasado nada, he hecho de hierro fundido, pero fíjate que yo, rebuscando y mirando, he visto que probablemente esas jarras que llevan ahí, jarras con azucena, sí, desde 1751, probablemente no son las originales, porque he visto por ahí que el maestro Marmolejo, uno de los grandes orfebres, sí, de Sevilla, ya había repuesto algunas porque en otros temporales de viento y de lluvia han caído. Es decir, que dentro de lo que cabe estamos en una normalidad y la Giralda no se cae. ¿Y hay más jarras de ese tipo? Bueno, son cuatro. Sí, cuatro. En cada esquina. Es cuadrada, una en cada esquina. Que le llaman las azucenas de la Giralda. La azucena de la Giralda, símbolo de la Solipa. Hay muchas por la ciudad, ¿eh? En la fábrica de tabacos también hay otras. Tienen casi la misma simbología que el Giraldillo. Pero el símbolo está en el suelo. Ha caído uno, nos quedan tres. Pero bueno, está bien. Y luego se repite. Ese dato de que están desde la mitad del siglo XVIII, pero que ya sabían que hay alguna vez desde entonces. Eso nos tranquiliza. Quiero decir que ha habido otros temporales, han caído y se han vuelto a reponer. Pero, y luego eso se repite, ese símbolo y ese adorno se repite en otras torres de la provincia de Sevilla. Claro, bueno, la azucena es lo que el ángel trae cuando le anuncia a la Virgen que va a parir un dios. Es decir, que eso es el símbolo de la Anunciación y de la virginidad de María. La pureza, Nacho, la pureza. Qué bonito. Ayer estuviste tú teletrabajando, ¿no, Nacho? Sí. Sí. Y había muchos bulos y muchos memes y muchas historias. Yo creo que incluso hoy peor que ayer. Sí, ¿qué ha pasado hoy? Que hay más viento y que está lloviendo más. No, si te habla de meme y de bulos. Meme y de bulos, no, lo que pone meme en el guión. Bulo, no. Mira, no salí de casa para nada. ¿En todo el día? En todo el día. Cogí el ordenador, me conecté a la radio y ni meme ni nada. Yo no miré nada. No miré ni por la ventana. Bueno, no miré ni por la ventana. Pues ya está, si no hay meme. ¿En pijama, Nacho, todo el día? Sí, en pijama. Un pijama que me han regalado de Intimisi, precioso. ¿Qué interés tenéis? En el outfit, ¿no? En el outfit. En el outfit. Y va guapo, y va guapo. Bueno. Pues si te interesa, yo estoy en pijama una semana. Muy bueno, Maite. Pensábamos que era camisón, fíjate. O picardías. A ver, seguimos con Diego porque el Vaticano ordena retirar el ángel Meloni, sí, de la Basílica de San Lorenzo y Luciana. ¿Por qué? Luchina, ¿no? Sí, la, San Lorenzo in Lucina es una iglesia antigua, ¿eh? Sí. Pensé que es una iglesia moderna de Roma, en el centro de Roma, de la época de los primeros mártires cristianos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues sí, que el Vaticano ha dicho que retiren eso, que no quieren que uno de los querubini, de los querubines que están, que aparecen en uno de los frescos, tenga el rostro de la primera ministra italiana. ¿Quién ha pintado esto? Lo ha pintado el sacristán. El sacristán de la iglesia, sí, el sacristán se llama Bruno Valentinetti, que me encanta el apellido, muy Valentinetti, es muy valiente, que dicen que además es un señor bastante que bueno, que hace pública sus ideas, ¿no? Es políticas, ¿no? Muy afines a las de la señora Meloni, y entonces él ha dicho el Vaticano que por favor que retiren aquello. Uh-huh. Así que no vamos a poder ver la cara él al principio lo negó, pero luego sí. No ha tenido más remedio que reconocerlo. Además es muy evidente. Sí, que es verdad que decir a favor del señor Valentinetti, sacristán, que no son, no estamos pensando en frescos antiguos, barrocos, ni nada, es unos frescos que estaba restaurando él mismo, del siglo XIX, una especie además de homenaje como al rey Víctor Manuel o Humberto, no, creo que fue el primero, Humberto de Italia, entonces tampoco era uno, no era, es una iglesia antigua, pero no estamos hablando de unos frescos. Diego, en el mundo del arte habrá mucho homenaje de ese tipo, bueno, ¿no? ¿Te crees que hay tanto poderoso? Fíjate, yo me estaba acordando ahora mismo de un cuadro maravilloso, para mí uno de los mejores cuadros que hay en el Greco, que está en el Escorial, no colgado en la iglesia, porque cuando lo vio Felipe II dijo, ¡horror, quítenme eso! Un cuadro maravilloso, el martirio de San Mauricio. Y ahí el Greco, para caer bien, porque era uno de los primeros cuadros que pintaba y él quería decorar el Escorial, puso a Felipe II y toda su parentela masculina en primer plano, vestidos como los que están, como unos grandes guerreros, defensores de la cristiandad, que están pensando cómo van a defender a San Mauricio. Y el rey dijo, ¡horror, quítenme eso! Lo importante es San Mauricio y no ni yo ni mi familia, ¿no? Era Felipe II también. Felipe II, tú sabes que tenía mucho power, ¿no? No hacía falta que se lo dijeran y se lo expresaran en un cuadro. Todo el mundo no es Felipe II. Pero eso se ha dado de vez en cuando. Ahora lo que pasa, cuando se da que algún pintor quiere homenajear a esos, amigos, se lía un amigo, follón. A familia, sí. Antes se hacía mucho. Si se descubre, pero, se lía un pero follón. Se hace amigo sí. Y a familia, claro. Yo eso, me acuerdo cuando... Eso sí está lleno, no está lleno. En los poderosos es distinto. Pero en no, pero después hay 20.000 cuadros, pues yo, la adoración de los magos, de la adoración de los magos de Velázquez, que está en el Prado, aparece su suegro Pacheco, aparece probablemente su señora y su hija como el niño Jesús, quiero decir, pero era algo íntimo, ¿no? Sí, y siempre sí. Pero claro, pero no, querido, no para hacer la pelota a nadie, ¿no? Claro. Cuando han querido emular eso, yo me acuerdo cuando estaban recuperando la preciosa iglesia que le metió fuego a aquel monaguillo despechado en Córdoba, que se cargó lo más grande, la de la Merced, donde estaba la Diputación. Y la iglesia está allí, se ha recuperado toda. Pues cuando se recuperó, en unos cuadros pintaron al presidente de la Diputación. Me acuerdo de eso. Y se lió un lío. Yo cuando dieron la explicación digo, bueno, pues tiene tampoco allá. No estaba tampoco. En primera fila. Es verdad que hay una tradición. Estaba en una esquina y tal. Y se lió una, bueno. El pobre, es que para un pintor siempre es más fácil inspirarse en una cara que ya existe. Pero es verdad, ¿no? que esa tradición. Tú, por ejemplo, podría ser Greco, modelo del Greco, de un santo. De Greco Mari. ¿A que sí? De San Francisco y de San Diego. Y de Fran Frico, así sí. Bueno, y también pasa en restauraciones. Acuérdate del liceo cuando acabaron con la cara de Jordi Pujol. Sí, claro. Ahora la habrán quitado. Pero claro. De claro. Un brochazo como a Meloni. Una protectora de animales propone poner el nombre de tu ex a un gato castrado. Hombre, hay que castrarlo, porque si no... No hay venganza de ningún tipo, ¿no? Se acerca el día de San Valentín, el día de los enamorados, ¿no? Fecha señalada para los que viven en el amor continuamente y fatídica para quien haya sufrido recientemente un desengaño amoroso. La asociación Fuchimichis, la que se podría llamar de otra manera, Fuchimichi, sí, de Fuenmayor, ha adoptado una campaña que está desarrollando otras protectoras a nivel nacional, en la que, por un donativo, nombran a un gato de los que castran. Ojo, de los que castran, o sea, que le cortan sus partes en las colonias felinas con el nombre de tu expareja. ¿Qué consigues con esto? Es su particular anti-San Valentín, claro, evidentemente. Tu ex ya no va a cambiar, pero al menos tú podrás ayudar a un gato que vive en la calle. Es una buena obra, ¿no? Sería un acto de psicomagia, como diría. Sí, por eso, sí. Dice que es la... En vez de hacer vudú con una agujita... No, pero ya a los gatos domésticos hay que castrarlos. Dice que por un donativo de 25 euros, Fuchimichis, que puede ejercer o te hace ejercer una venganza con final feliz y transformar un mal recuerdo... Era una buena acción. ¿Pero tú te llevas al gato o no te lo llevas? No. Tú pagas para que el gato viva bien. viva mejor, diremos. Sí. Y entonces le pones, por ejemplo, Alberto. Entonces, no, entonces ¿para qué le pones el nombre de tu ex si haces adoptar, que mire bien? Escúchame, estamos hablando de adopción. Pero porque está, porque está castrado. Pero, oye, toda la vida, ah, si que lo que pagas es para que lo castren, ¿no? Sí. Si no, porque vive, los gatos domésticos deben estar castrados. Deben, y tanto que deben. Y si no, que le pregunten a Norma, que se gasta la mitad de lo que percibe en castrar gatos. Ay, Dios mío. No sé si es por un acto también de venganza. Yo el mío no lo tenía castrado y era Spiderman. El creador de contenidos y humorista Rafa Oye, Durán. Oye, te ha saltado mi noticia, que es muy buena. Seguimos también con animales. Sí, vamos con animales. Me la ha saltado. El santuario de oveja gay alemán Ila Sulana en España. A ver, explica esto porque seguimos con animales. El santuario de oveja gay. Sí. ¿Pero son gays? Son gays, las ovejas. Son gays, las ovejas. Sí. He dicho gays. Sí, en el año 2022, alemán, una pareja de alemanes gays, los dos, que por cierto, uno de ellos ha muerto, Michael Stuck y Jochen, Jochen acaba de morir hace nada, muy, muy poco tiempo, cuando supieron que las ovejas macho que prefieren copular con otros machos eran sacrificadas porque no servían para la reproducción, pues se horrorizaron. Y entonces crearon una colonia de ovejas gays en Alemania, y esto se hizo popular. Esto fue en el año 2022, se hizo popular, tanto es así que ahora lo que hacen es recogen la lana, la hilan en nuestro país, entre nuestro país, aquí la hilan, luego en Portugal, no sé qué otra cosa le hacen, porque sabes que la lana tiene mucho un proceso muy largo. Y ahora hay diseñadores que están utilizando esa lana de ovejas gays para confeccionar piezas en color arcoíris. De hecho, la granja se llama Rainbow Wool, es decir, lana arcoíris. Bueno, pues yo he investigado un poco, porque esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Un santuario de ovejas gays protegidas, diremos, para que no las maten. Pero es que resulta que hay 1.500 especies de animales que practican la homosexualidad, sobre todo las jirafas, en el que un 90% de los especímenes practican la homosexualidad, un 90%, que se acarician con el cuello y les gusta mucho copular entre machos, ¿no? Y bueno, hay más actividad, bastante más actividad sexual entre las parejas del mismo sexo que entre el sexo opuesto. Pero mira, delfines, leones, bisontes, macacos, albatros, bonobos, que sabéis que son adictos al sexo, les encanta el sexo. Eso les da igual. Los bonobos todos sabemos en los parques. O tienen esa leyenda. Pero practican mucho la homosexualidad también. Hombre, practican hasta la zoofilia. Sí, sí. Porque son monos. Y los toros. Los toros bravos. Las morsas también. También son pero muy bueno, activas. Hay que decir una cosa, eso no es homosexualidad, eso es un instinto, que como normalmente las hembras tienen un periodo solo de celo y los animales masculinos no, pues entonces ya está. Bueno, es por llamarlo de alguna manera. Pero esto lo que hace es humanizar un poco, claro, ¿no? Sí. Pero no empecemos a humanizar a los bichos, porque entonces no empecemos, Maite. No empecemos a humanizar a los bichos. Que estoy diciendo ahora, precisamente lo que tú estás diciendo, que lo que se hace es humanizarlo. En el término. Sí, parece que lo de las ovejas es más una tendencia. Pero en las ovejas se da mucho menos, por ejemplo, que en las jirafas. La jirafa, en un 90%, la oveja un 8%. ¿Qué hace con la jirafa? Pero que parece que lo de las ovejas es exclusivo. Quiero decir que una vez que hay ciertas ovejas con una conducta homosexual real, avancemos un poquito, salgamos del redil. No voy a salir porque causa efecto, sí. La tranquila y hace de arcoíris lo que te dé la gana. Pero una jirafa que te lleva, ¿una lengua o qué? Que el santuario de ovejas es de gays es solo de ovejas, no es de jirafa. Lo que no entiendo es... Porque ahora que están reunidos en ese santuario, lo que hacen es le quitan la lana. Y pasárselo estupendamente. Eso es lo que hacen. Lo que no entiendo ¿Por qué la mataban anteriormente cuando también le podían coger la lana? Bueno, al parecer porque ahora, no sirven para reproducción. Sí, pero puede cogerle la lana. Pero la lana es especial. La lana está tan devaluada. La lana está tan devaluada que yo no sé de dónde la sacan. Porque es que no tienen dónde vender. Hay una cabra australiana ahora ahora que es lo más. ¿Una cabra? Es decir, está abaratando la lana, tirando los precios de la lana. Sí. Bueno, una cabra. Es una, sí, digo cabra porque es una cosa entre cabra y oveja, sí, que tiene una lana que no es de una gran calidad. Cabreja. Pero está haciendo estragos en grandes marcas que la están introduciendo. Y claro, y encima te está diciendo que es lana natural. Claro, sí, pero no sé de dónde la sacan, pero antes que se veían en las carreteras, veíamos camiones. Me toco porque, no la mía, ve, porque mi oveja es muy buena. Bueno, y la avancemos, por favor. El creador de contenido y humorista Rafa Durán responde al vídeo de Jorge Cadaval. Maruca. Sí, Maruquiña, sí, ¿tú Maruquiña, eres? Maruquiña, porque todos nos estamos volviendo galegos en esta época que llueve tanto. Y, no, pues y Rafa, como ya lo ha hecho en alguna otra ocasión, ha respondido al vídeo de Jorge que grabó en Sevilla, haciendo bromas con que ya parecía que estábamos en Galicia, que es una broma que está constantemente en redes sociales, y ha decidido en esta ocasión mezclar el gallego con el andaluz, lo que muchos han definido como anda gallego o gallaluz. ¿Qué pasa, Surcio? ¿Qué pasa, miña arma? Compañero, que te ves un poquillo tocar a yo da chupia. Ah, eso está bien. ¿Esta chupingueira de nada? Aquí en agosto, en Galicia, en una quincena de boa, no te dijo más. Mira, Pontevedra acaba de salir o sol, esa se nos pongo cuerpo flamenco. Bueno, aquí Ponce no es muñeiro, esa nos sentimos de sur. Mira, ahí estaría o Guadalquivir, un poquillo más picado de normal, y a Virse no es de Rocío, es de Rocha. Y aquí salió de Coba, para ver o sol. ¡Ea! Y ahora marcho, que tengo que marchar. Coita, ese chove que chova. No me preocupa, que hizo escampa. ¡Muito ánimo! ¡Chove que chova! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno, oye! ¡Qué bueno, se lo ha currado! Le ha dado la réplica. Utiliza palabras en gallego, porque es muy fácil hacer el acento, lo que es poner la lengua, claro. Improvisación, aquí no hay nada. No, no, está muy currado, está muy currado. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Supongo que habréis hablado mucho de Madrid Lucía, ¿no? No, muchísimo. Entonces, hemos tenido todos los días. Porque sabíamos que lo ibas a defender. Cuando estaba sonando la ovejita lucera, yo quería recordar a todos los andaluces que tal vez no lo sepan, que el autor de esa canción es Francisco Almagro, que era de Pegalajar. No, tú y yo lo entrevistamos una vez, tú ya no recordás. No me acuerdo, cuando hicimos ya el programa en el Museo Arqueológico, reivindicando la silla lo entrevistamos a este señor. Pero no vino porque estaba ya muy mayor. Cuando reivindicábamos la cárcel como museo. Eres internet, ¿te acuerdas de todo? Tiene una memoria. ¿Se acuerda de elefante? Yo voy, pum. Pero es que a ti Francisco, la ovejita te vale. No la jirafa. Continuemos. Hambre y mal humor. ¿Qué dice un estudio reciente sobre este asunto, doctora Garrido? El hambre. Tened presente. Bueno, pues pasan las horas, no comemos y sin darnos cuenta empezamos a ponernos de un mal humor, a perder la paciencia, a sentirnos más sensibles de lo normal. Y ahora la ciencia ha confirmado que ese mal humor está ligado al hambre. Es real y tiene explicaciones muy, muy claras. Se ha demostrado que el hambre activa una serie de procesos fisiológicos y psicológicos que influyen directamente en nuestro estado de ánimo. Los resultados mostraron que el mal humor no depende únicamente de no haber comido, sino también de cómo cada persona interpreta las señales que le envía su cuerpo. Por ejemplo, en especies como los roedores, el hambre aumenta la inquietud y la motivación. ¿Y la jirafa? Pues si los roedores recorren mayores distancias y asumen más riesgo con tal de conseguir alimento, imagínate la jirafa donde puede llegar, ¿no? Esto es un estudio de la Universidad de Tubinga. En el estado federado de Baden-Württemberg, en al suroeste de Alemania, por favor. Un sitio fino, a 40 kilómetros de Tubinga. Tubinga, bueno, África. Pues el estudio se hizo. No, África, me parece Tubinga, África. No, a 40 kilómetros de Stuttgart, en Alemania. Bueno, África más o menos. África más o menos. El estudio se hizo con 90 adultos sanos y, bueno, lo monitorizaron y demás. ¿Vosotros no tenéis algún amigo que, o yo tengo un hermano, por ejemplo, que cuando tiene hambre se puede poner incluso a llorar? Pero es como el sueño, ¿no? Se ponen fatal cuando tienen hambre. Pues se puede estar 24 horas sin comer, no pasa nada. Bueno, no ya pasa nada. Tú. Pero lo que dice el estudio... Cuanto menos estoy sin comer, a mí no me afecta nada. Pero hay gente que le afecta muchísimo el hambre. Yo siempre he pensado, Yolanda, que eran bajadas de azúcar, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que dice, que aparte de tener los monitores continuos de glucosa a través de aplicaciones móviles y demás, que registran cómo se sentía, cuánta hambre tenía por las bajadas de azúcar, dice que además este estudio lo que confirma es que es depende de cómo tú te lo tomes, como tú conozcas tu cuerpo, quienes conocían mejor lo que les pasaba, se mostraban menos alteraciones emocionales y por tanto les afectaban bastante menos. Así que es muy curioso. Pero eso es como el sueño, perdón, ¿no? O sea, cuando tú tienes sueño y pasa con los mayores y los niños, lo que pasa es que nosotros no nos lloramos porque nos da vergüenza, pero nos cuando ponemos tú de mal humor, pero cuando tienes sueño caes. Bueno, si puedes. Te vence el sueño. Claro, si puedes. Pero cuando el sueño es muy... Pero cuando si, tú te quieres dormir y no te puedes dormir, te entra la ansiedad. Claro, y esto viene a ser algo así. Me refiero a si la vida te lo permite. Cuando tú estás muy cansado y no tienes puedes dormir porque tienes que hacer cosas y otra cosa y otra cosa, tú te pones de mal humor. Que no lo puedes soportar. Tienen que estar, por las pero hay tienen gente que es verdad que el hambre le causa especialmente mal humor. Se ponen nerviosos. Y hay que comer algo de manera urgente. Y se meten en cualquier sitio para comer. Y se ponen como animalillos. Algo de casa y se lo comen. Estamos hablando un dato informativo, pero voy información, contigo, ¿no? Es información. 7 minutos duermen al día las jirafas, o sea que tendría que tener una mala leche diaria. Que no. La comida puede ser arte, Diego. En Dinamarca bueno, se lo están planteando. Dinamarca lo está haciendo muy bien. Esto es muy fuerte. Uy, esto Dinamarca, a Vigorra le va a encantar esta noticia. Hasta principios del siglo XX comían pan con arenque con centeno, porque no tenían ni para trigo. A ver, no te estoy diciendo que fuera un país que era un país muy civilizado en muchas cosas, pero la gastronomía peor que la inglesa. Sí, claro, sí, sí. Claro. Entonces ellos han fomentado la alta cocina, los conocimientos de gastronomía y han dicho que bueno que la nutrición también es puede ser no solamente gastronomía sino arte. Se va a reunir el Parlamento, es decir, es una moción del Parlamento. El Parlamento va a decidir si se convierte en arte o no, si se convierte en arte o al menos ciertas formas de cocina, ¿no? Hablando, me imagino que para apoyar una alta gastronomía. Pero si se convierte en arte, dices tú, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que todas las subvenciones del Estado, porque el Estado danés protege al arte de una manera muy, muy evidente con los impuestos de sus ciudadanos, ¿no? Es decir, grandes museos, grandes ballets, grandes compañías de ópera están subvencionadas y el Estado aporta. Eso significaría entonces que los restaurantes y todos estos también recibirían una aportación. Es un tema del día. ¿Qué arte tiene una croqueta? Todo eso lo ha desencadenado Noma. Y en España están empezando ya a querer copiar esto también. Esto es artesanía, arte, esto es muy difícil. Sí, es decir, que todavía hacer un tapiz no es arte con los tapices que tenemos en los museos y hacer... Ah, porque no me quiero meter con nadie, ¿no? Pero bueno, que la artesanía... Sí, pero la artesanía es muy digna, quiero decir. Sí, pero y luego la palabra artista. Ya cualquiera es artista. Sí, artista, total. Me acuerdo una vez que le preguntaron a... Sardá, la Rosa María Sardá, sí. En una entrevista le dijo al tío, no, oiga, un respeto, dijo ella, artista es Miguel Ángel, claro, y artista claro. Artista nada. Pero si sea artesano está muy soy bien. Soy actriz, ¿sabes? Entonces, pero aquí artista cualquiera, que claro. artista. Hablando de comida, en la Eurocámara no tienen ni idea de lo que es el pulpo a la gallega. Sobre todo el eurodiputado Adrián Vázquez Lazara, del Partido Popular, que, bueno, va a tardar, yo creo, un tiempecito en olvidar su comida este pasado martes en el comedor de la Eurocámara en Estrasburgo, cuando vio en el cartel anunciado, ¿no?, como en cualquier bar, ¿no?, el menú del día, ¿no?, pulpo a la gallega, él con raíces de Lalín, enseguida pensó con cierta morriña en el plato tradicional de pulpo cocido con aceite, pimentón y acompañado de patata panadera. Eso ¡qué rico! Buenísimo. Pero lo que se encontró en el comedor fue mucho más dramático. Atención. Bajo el nombre de pulpo a la gallega, en la cantina del Parlamento servían un plato de anillas de algo parecido a pota o calamar, acompañado de patatas y brócoli. Del plato original o del pulpo no había rastro, y menos del pimentón o del aceite. Así que el eurodiputado ha decidido tirar de retranca para quejarse por escrito al servicio de catering de la Eurocámara. Bueno, y hablando de comida, foto es tremenda, algo más. Sí. He recibido, me lo entregaron tarde, querida Manuela, porque si no lo hubiera dicho antes, el día 3 de febrero, dice, escuchándole en la radio como cada mañana, y me he alegrado al escuchar la mención que habéis hecho de San Blas, patrón de mi pueblo Aracena, y como Jesús Vigorra hacía mención a su madre, quien le mandaba la rosquilla para que le protegieran de la garganta, como bien dijo, aquí en Aracena se sigue haciendo. Por eso os hago llegar estas rosquillas que ahora tomaremos, para que os proteja de todo tipo de males relacionados con la garganta y os dé mucha salud. Ay, para que podáis seguir alegrándonos y entreteniéndonos cada mañana. Yo no sé ni cómo han llegado, no me ha dejado teléfono. Mil gracias. Me dice que su madre, Marcela Márquez, dice, tiene 90 años y os escucha cada mañana. ¡Marcela! Ay, ¡Marcela! Gracias, Marcela. Me hubiera venido bien a mí hace 15 días. Pero te va a venir mejor, para la convalecencia. Claro. Pero ojo, me dice también que es importante, antes de morder